Hola. Hola. Ah. Un minuto. No hace caso, a ver. Pero... Y después edito. Cortar todo. Está más difícil. Vaya. ¿Qué programa se puede dar? Cuando me han dicho 1.6. Es simple. Y queda filete. Y que me diga que no, que me diga la cara. Porque nada.